Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tamaimo. Reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt desde la ciudad de Bruselas. Y también aquí en la ciudad de Bruselas pasamos a saludar a nuestro compañero y amigo Iván Suomi. Iván, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo cordial a todos. ¿Qué tal, don Agustín? Muy bien, muy bien. Contento de saludarte. Estas últimas semanas pues hemos hecho una pequeña pausa en nuestro podcast. No porque no haya habido emisión, ni porque no haya habido temas de los que tratar, sino porque hemos tenido pues los dos primeros capítulos de, o mejor dicho, el primer capítulo dividido en dos partes de un tiempo de un país. Este proyecto que estamos llevando a cabo con la colaboración del periodista Juan García Luján y que nos está dando muchas alegrías, Iván. Sí, la verdad es que desde luego el primer episodio de este ciclo colaborativo con Juan García Luján es que no podía empezar con mejor pie porque, bueno, probablemente lo sabrán ya los oyentes, ¿no? Habrán escuchado la magnífica, con todas las letras, magnífica entrevista que le hizo Juan García Luján a otro peso pesado del periodismo en Canarias, que es, bueno, y no solo del periodismo, que es José Agustín Alemán. Si no han escuchado la entrevista, se la recomiendo, no dejen de hacerlo porque seguro que no los va a dejar indiferentes. Pues sí, esta habrán escuchado ustedes las voces de los nuevos tamaimos, que no me sale. Estamos hablando de Sergio Gómez Brito y de Valeriano Weyler, dos compañeros, nuevos compañeros, aunque esto formalmente, porque de luego la colaboración con estos dos amigos del blog El Cloquido pues dura ya muchos meses. Ahora ya formalmente también forman parte del equipo de Tamaimo y habrán escuchado ustedes sus voces, o las escucharán si no han escuchado todavía la entrevista, en la entrada y salida de cada uno de estos dos capítulos. Entrevista de Juan García Luján a José Agustín Alemán. La verdad que el tono de Alemán es bastante pesimista al final. Para quienes lo hayan escuchado saben por qué lo digo, y para quienes no lo han escuchado pues ya me dirán qué les parece cuando lo hayan hecho, pero hay motivos, en su caso me refiero, hay motivos, porque hay que reconocer que, Iván, y no sé si estaremos de acuerdo en esto, que ahí los intelectuales en Canarias están muy maltratados. No solemos estar a la altura de nuestros intelectuales, me explico, no sabemos reconocer su labor, su valía. Y creo que el caso de José Agustín Alemán no es una excepción. No me gusta para nada su tono derrotista en algunos momentos de la entrevista. No coincido con ese tono pesimista, pero sí que puedo entender que debe ser duro dar la vida por Canarias y notar poco eco, por decirlo suavemente. Hombre, tú hablas de que no hemos sido injustos con nuestros intelectuales. Bueno, yo digo con los poquitos intelectuales que merecen ese nombre, ¿no? Porque en Canarias lo que hay es mucho diletante también, pero intelectuales que merezcan ese apelativo, pues se pueden contar con los dedos de una mano, yo creo. Entre ellos está José Agustín Alemán, desde luego, Pepe Alemán. Y, hombre, es verdad que él termina la entrevista con una actitud, o no una actitud, ¿no? Sino con una especie de amargura, ¿no? Como que, bueno, que lo que él ha hecho, las obras que nos ha dejado, imprescindibles, por cierto. La última es Entender Canarias, un ensayo, una visión periodística de la historia de Canarias. Y bueno, no, yo no comparto su visión tampoco, aunque sí la entiendo, creo, desgraciadamente, ¿no? Por lo que tú decías, Agustín, debe ser una gran, hablando mal y pronto, tiene que ser una putada, ¿no? Que tú esfuerces, dediques tanto esfuerzo que disecciones tan bien la realidad y la historia de Canarias y que luego eso no tenga mayor eco, no porque no haya gente que no valore ese trabajo, sino porque en Canarias los canales de pensamiento y de conocimiento están totalmente controlados y totalmente diluidos, ¿no?, por las redes clientelares del poder. Y claro, es normal, al que no baila al son que toca quien tiene el poder en el momento, ¿no? Al que no baila al son de los intereses económicos en Canarias, desde luego, pues no sale en la foto, ¿no? Como diría Alfonso Guerra, se queda completamente al margen, fuera. Y hombre, eso tiene que haber un momento en que Hombre, que uno se preguntará, digo yo, ¿y qué hace uno aquí clamando en el desierto? Por suerte, José Pepe Alemán, hombre, no ha cejado nunca su empeño a pesar de todo eso, lo cual yo creo que contradice un poco la actitud de amargura que tiene ahí, ¿no? Porque si él se hubiera dejado llevar por esa amargura, no nos habría dejado las obras y las reflexiones que nos sigue dejando a día de hoy todavía, ¿no? Y miren que lleva una trayectoria larga y que siga por muchos años más y que nosotros la disfrutemos. Pero bueno, en fin, ya te digo, no lo comparto, pero desgraciadamente entiendo por qué dice lo que dice Pepe Alemán. Bueno, pues escuchen esta entrevista si no la han escuchado, desde luego, y no lo digo solamente porque esté en Tamaimos y porque hablemos con tanto orgullo y con tanto cariño de tamaimos.com, como no puede ser de otra manera, por la cantidad de horas que le dedicamos y el cariño con el que lo hacemos. No, lo decimos por la calidad de la entrevista de Juan García Luján a Pepe Alemán en tamaimos.com. La pueden encontrar ustedes en la sección de un tiempo de un lugar. Y bueno, volvemos ahora esta semana a nuestro formato habitual, en este caso, sin José y Martín, que se disculpa ante ustedes porque no ha podido estar con nosotros esta noche, pero sí Iván Suomi y Agustín Betancourt, que les hablo. De un tiempo de un país, una sección que acaba de comenzar. Si hablamos de un tiempo de un país, Canarias ahora mismo no está pasando por sus mejores momentos. De un tiempo, de un país. Estamos viviendo una crisis económica durísima. A veces hay quien se pregunta, bueno, pero ¿dónde está esa crisis? Porque yo voy al centro comercial y sigo viendo un montón de gente. Voy a la tienda y sigo viendo un montón de gente. En el banco hay gente. Hay movimiento. Bueno, pues miren, nos encontramos en la casa de mi tía.es, un blog fantástico que les recomendamos, de un resumen de prensa de Canarias y del mundo. La siguiente noticia. Nueva Canarias presenta una moción para que se declare la situación de emergencia social en el Lazo, en el barrio del Lazo. Estamos hablando del cono sur de Las Palmas de Gran Canaria. Y los datos que aquí aparecen recogidos son enormemente preocupantes. Son más, son desoladores, ¿no? Y es que los concejales de Nueva Canarias, Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez, pues el día 21 de marzo visitaron el Colegio León, que está en el barrio del Lazo, y se encontraron con la siguiente situación. De las 70 plazas de comedor que tiene el colegio, solo se cubren 40, aproximadamente la mitad. ¿Por qué? Pues porque los padres del resto de los alumnos no tienen los 20 euros mensuales que cuesta este servicio. Pero es que los padres y los profesores y la propia directora del centro, lo que le contaban a estos concejales es que más del 70% de los habitantes en edad de trabajar del barrio del Lazo están en paro. Más del 70%. Y que hay niños que la única comida o las únicas comidas que hacen a lo largo del día son las que hacen en el colegio. Esto se lo estamos contando y les estamos hablando de las Islas Canarias y les estamos hablando de 2012. No nos estamos yendo a ningún país de esos llamados en desarrollo o del tercer mundo. No, estamos hablando de Canarias y estamos hablando en concreto del barrio del Lazo en la capital Gran Canaria. Iván, desolador lo que nos cuentan, ¿eh? Mira, a mí, yo cuando leí esta mañana la noticia, a mí me dejó mascando en seco, sinceramente, porque cuando hablamos de crisis, nos solemos, no sé, me da la impresión de que la gente lo ve todavía, o mucha gente lo ve todavía como algo abstracto, ¿no? Que si el déficit es de tanto por ciento, y ahora le decimos a Bruselas que es de tanto por ciento, y Bruselas le pide a Madrid explicaciones, oiga, ¿y dónde está el otro tanto por ciento del déficit? Ah, y hay que reducirlo, porque no sé cuánto. Y luego que si la macroeconomía, y luego que si la banca le presta, el Banco Central Europeo, que le presta a un tanto por ciento de interés a la banca privada, y la banca privada luego lo vuelve a prestar a tanto, y se sacan unos millones tremendos, ¿verdad? Sí, pero la crisis es todo eso, pero la crisis es mucho más allá de todas las cifras y todos los debates de calado político, económico, etcétera, etcétera. La crisis es que hay en plena ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, que es lo que recoge esta noticia, en el barrio del Lazo hay niños que comen una vez al día. O sea, que la única comida que hacen es la que tienen en el comedor del colegio. Pero es que no solo eso, porque de las 70 plazas de comedor, 40 niños, de 70 niños, 40 comen, tienen esa comida al día. Más, bueno, supongo que no todos estarán a lo mejor en la misma situación, pero es que eso nos lleva a pensar que 30, ¿no? De las 30 plazas, no, ni siquiera eso, los chiquillos ni siquiera se pueden permitir comer en el comedor de un colegio, que son 20 euros al mes, ni siquiera eso. Es que esto se llama hambre, esto se llama hambruna, y esto es el fracaso total y absoluto, porque nada funciona, ¿eh? No es que tengamos niños con hambre, que ya es suficientemente... Oiga, que esto es grave, ¿eh? Que esto es fuerte, niños que están pasando hambre, que no tienen para comer, pero es que el fracaso total, porque ahí no funciona la salud, la sanidad no puede funcionar, porque un niño que no se alimenta, un niño que no se nutre, no puede tener salud, tampoco va a tener educación, porque ¿qué coño educación va a tener un chiquillo que tiene más hambre que el perro un ciego, el pobre? Es que fracasa la educación también, es que fracasa la sociedad en peso. Pues esto lo tenemos, entre otros sitios que, por desgracia no dudo que esto lo haya en otros centros poblacionales de Canarias, lo tenemos en plena ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio del Lazo. Lo que solicita el Grupo de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la declaración de emergencia social, que se declare la situación de emergencia social en el barrio del Lazo, que se habilite un comedor social, no solamente para los niños, sino para las familias que lo necesiten. Ya el centro escolar ha dicho que pueden contar con las instalaciones del centro escolar siempre y cuando lo permitan las instituciones. Habilitar el comedor para el barrio, no solamente para los niños, sino para el barrio. Y también se pide que haya iniciativas de formación. Es decir, que se abra por las tardes como centro deportivo para los jóvenes, y que se establezca un centro de atención de servicios sociales municipales en horario de mañana. Es decir, un plan integral, un proyecto integral para el barrio del Lazo. Efectivamente, sí, la crisis es esto también, Iván. Esto es un caso extremo. Es que, Agustín, fíjate, perdona que te interrumpa, pero adelante. Es que yo todavía no sé si lo termino de entender. O sea, yo todavía no salgo de mi asombro. Tenemos a niños pasando hambre con todas las letras, que no es... No estamos exagerando, pasando hambre, niños en Canarias. Pero es que al mismo tiempo Canarias, vamos a ver, ha batido los récords de ocupación turística este año, ¿eh? Están los hoteles, apartamentos y demás hasta arriba. Parece que los turistas están entongados, vamos. O sea, vienen todas las plazas copadas, uno de los mejores años turísticos que hemos tenido nunca. ¿Todo ese dinero dónde va? O sea, tenemos un país generando unas riquezas abismales. Cuidado, porque el turismo es de los negocios legales, no recuerdo bien si es el que más beneficios da, pero está entre los que más beneficios da. Sí, de los negocios legales, después del tráfico de drogas y del... Bueno, si consideramos la venta de armas como un negocio legal, que en su mayoría lo es, pues sería el segundo negocio legal en el planeta Tierra. Bien, pues imagínense qué réditos y qué beneficios se están generando en Canarias. Y me están diciendo a mí que... generando esa cantidad enorme de riqueza, tenemos niños pasando hambre. Aquí lo que hace falta es plantarnos de una maldita vez y decir, bueno, aquí ya está bien, ya hemos pasado la raya, ya no estamos pasando de la raya, ¿no? Hombre, lo que pasa es que niños pasando hambre con esa generación de riqueza, ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde va la pasta? Claro. Que tú estás poniendo el dedo en la llaga. La cuestión no es cuántos millones de turistas vienen a Canarias, sino del dinero que genera el turismo, cuánto dinero llega a Canarias, y del dinero que llega a Canarias, o que se genera en Canarias, cuánto se queda en Canarias. Sí. Es decir, y luego hay otra pregunta un poquito capciosa. Perdona que estoy hoy tan interrumpidor suyo, que poco respeto el mío, pero chacho, es que esto me tiene enervado, me tiene hablando solo. Vamos a ver. Ahora que ya parece que van desapareciendo ciertos tabúes, tú antes decías, oigan, que estas cifras no les estamos hablando de un país en desarrollo, de esos del tercer mundo. Pues mira, Agustín, y si fuera así, y si Canarias en realidad fuera un país que está por desarrollar, porque a mí cada vez me parece más eso, ¿no? Un país que se llame a sí mismo desarrollado, no pasan niños hambre de esta manera, ¿no? En barrios... Vamos, no hay este desamparo tan total y absoluto. Y decía que en estos tiempos en que parece que están cayendo tabúes, a mí es que la economía canaria me recuerda mucho a la de esos países en desarrollo de los que tú hablabas, a países tercermundistas. Se parece más la economía de Canarias a la de esos países que a la de los países de la Unión Europea, por ejemplo. Se parece mucho más. Y a lo mejor, ahora que empiezan a caer los tabúes, empieza a aparecer la palabra colonia, ¿No es esta una economía que se parece mucho a la de una colonia, en la que se genera una riqueza enorme que luego nadie ve y que la población del lugar empieza a ver hambre? Pues mira, habría que remitirse ya a la obra de González Vieite y de Óscar Vergasa, ¿verdad? Esta Desarrollo y subdesarrollo en la economía canaria, una obra que tiene ya, yo creo que 30 años, ¿no? Pero que va en ese sentido. Un libro, desde luego, enormemente recomendable. Y sí, respondiendo a tu pregunta por la parte que a mí toca, sí, efectivamente, tiene mucho de economía dependiente, tiene mucho de economía colonial. Aunque es una palabra que a mí no me gusta especialmente, pero porque no sé muy bien, digamos, si estamos hablando de un estatuto jurídico, estamos hablando de una situación económica, pero desde luego en lo que se refiere a economía, la situación de dependencia de Canarias clama al cielo, ¿no? Y bueno, aunque es algo de lo que hablaremos más adelante, el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria también es el lugar donde la Consejería de Educación ha dejado a los niños de varios colegios, a más de 3.000 niños, sin clases de lucha canaria. Lo digo porque también era una red, una forma también de establecer relaciones sociales que ha quedado bastante dañado en época de crisis. Es decir, estamos hablando aquí de situación material delicada, pero también de otro tipo de carencias, ¿no? La primera vez que yo oí hablar del hambre en el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria, pues fue a través de un mensaje en Facebook que me enviaba un amigo y que me decía, sí. La situación con la lucha canaria puede que sea lamentable, pero es que estamos hablando de hambre física. Y yo le pedía matatos a este amigo, ¿no? Y esa fue la primera referencia, hace cosa de un mes o 2 meses. Y vio que en algunos medios de comunicación digitales, algunos lectores escriben, pues ya era hora de que los políticos se dieran cuenta. Es Dios decir, mío. esto es una situación que están viviendo vecinos, que están viviendo vecinos y que están viviendo trabajadores y que están viviendo personas que están en contacto con esto. Y de lo que se habla poco, Iván. Da la impresión de que se habla muy poco de esto. Bueno, directamente no se habla. Vamos, salvo medios honrosos que se salen un poco de la media, que los hay, por suerte, los empieza a ver. Es que de esto directamente no se habla. Ya digo, todo queda muy abstracto, muy obtuso, ¿no? Las grandes cifras. Y luego, qué sé yo, pues que si el Madrid lo expulsó no sé quién a jugador del Madrid y el Barça no sé cuánto. Y ahora viene a dar un concierto Periquillo el de los Palotes y va a costar una millonada, pero ño, es Periquillo los Palotes que es famoso en el mundo entero y ño, ¡buah! Qué importantes somos que también da un concierto hoy. En fin, cuando ese es el foco de atención, claro, este tipo de cosas, pues se nos escapan de nuestra atención y verdaderamente es muy grave porque a la situación de hambre física, como tú decías, encima hay que añadirle desamparo. Y yo creo que, vamos, ya está bien, hasta aquí podíamos llegar. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo manda para variar. Vamos a hacer aquí la primera pausa, pero simplemente recordarles que estamos hablando de que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Grupo de Nueva Canaria va a proponer que se declare al barrio del Lazo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay más de un 70% de paro, una situación de emergencia social. De luego, nosotros de Tamaimo apoyamos esta iniciativa y esperamos que salga adelante como primer paso, digo solamente como primer paso porque aquí hace falta un proyecto integral y a medio o largo plazo, como primer paso que ayude al barrio del Lazo a levantar cabeza. De aquí un saludo a todos los vecinos del barrio del Lazo y un saludo a todas aquellas personas a las que la crisis esté golpeando más duramente. Hacemos un alto en el camino y seguimos adelante. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de volcán. Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada nunca lo mismo será. Cada cabildo un emirato independiente, ningún canario tendrá que trabajar. Los yanquis quieren venir a Tenderete, los árabes nos quieren comprar rosquetes. Pues seguimos adelante en nuestro programa de hoy y vamos a hacerlo como suele ser habitual, pues saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa, si así lo desean, a través de la revista cultural digital bienmesabe.org o a través del blog Quilombo, de nuestro colaborador Samuel Pulido. También pueden escucharnos a través de las siguientes emisoras de radio. Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachi. Si lo desean también, pueden ustedes seguir nuestro programa a través del canal Tamaimos de iVoox o a través de nuestra página en Facebook. También pueden seguir las evoluciones de nuestros programas de radio a través de Twitter y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Bueno, muy bien, pues por fin, amigo Iván, el paraíso en la tierra. Enfrente de las costas de Fuerteventura y de Lanzarote se van a elevar unas plataformas petrolíferas que van a generar 50.000 empleos, van a generar un tráfico de herramientas, buques variados, suministros. El paraíso en la tierra ha llegado a Canarias y se llama petróleo, amigo mío. No, y no solo eso. Yo sé a ciencia cierta que ya Repsol y demás camarillas petroleras están preparando ahí tacos enteros, tongas enteras de cheques al portador para repartirlo entre los canarios. Como el tío Gilito. Sí, claro, porque eso es una pasta que no nos toca a cada uno por cabeza. No me acuerdo cuántos miles de euros, vamos. Una cosa que nos deja colocados a todos. La verdad es que esto del petróleo va a ser... Es una cosa, un sé que no puede ser. Mira, como pero decía Pepe Conaga. Yo creo que al final el mito ese de Canarias Platanado va a ser verdad, porque dicen que no se ha contado con Canarias, pero eso no es exactamente cierto. El ministro Soria le dio al gobierno de Canarias 10 días para que reaccionara. 10 días, hombre, 10 días te da tiempo de hacer un estudio de viabilidad, de ver cuáles son los efectos, posibles efectos adversos del petróleo, contactar a las partes. Hombre, la Comisión Europea le suele dedicar a eso como 3 meses, pero ya sabemos que los de la Comisión Europea son unos paquetes, por definición, todo el mundo lo sabe. O sea, a estas alturas alguien duda de la incompetencia de los funcionarios de la Comisión Europea. No, el sector público, todo lo público hay que acabar con ellos. Le suelen dedicar entre 3 meses y un año, porque a veces hay consultas que duran hasta un año completo. Pero esta gente ya se sabe aquí en Bruselas, que no se entera de... Yo a ti te pregunto una cosa y tú tardas 3 o 4 meses en contestarme. Coño, ni que fuera la Consejería de Educación con la Federación de Lucha Canaria. ¿Qué pienso yo? Claro, digo, okay. este no me hizo caso, pues eso es así. Es el amor, puede ser. Es el desamor. Pero ya te digo, todo eso se va a arreglar con el chorro de perra que nos van a dar. Qué bonito. Sí. Pura poesía. Deja ver si lo vemos, porque hay quien dice que si no se ve, pues que a lo mejor no se ve nada, ¿no? Porque resulta que el diario de avisos le hizo como una especie de entrevista al embajador del Reino Unido en España. Ajá. Sí, un señor que se llama Giles Paxman. Sí, que fue de visita a Tenerife. Sí, fue de visita a Tenerife. Y el hombre dijo, de lo del petróleo, dijo: sí, quiero decir que no pienso que los pozos a 60 kilómetros de la costa de las islas afecten la disposición de los británicos para venir a Canarias. O sea, no lo veo. Para el turista británico, lo que no ve, no le molesta. Pues si no se ve, a mí me laten todas, ¿no? Ojos que no ven, eso como dice el refrán británico, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues aquí básicamente... Pero mira, por si nos está escuchando, porque corren rumores de que este programa lo escuchan algunos rojillos. Entonces yo, por si acaso nos está escuchando algún rojillo, voy a comentar un par de cosas, con tu permiso. Lo primero, ¿quién mandó a preguntarle a este hombre? Eso para empezar. ¿Quién le dio vela en este perro? Obvio, yo qué sé. ¿Qué tendrá que ver él? ¿Qué coño decide él de lo que vayamos a hacer los canarios o dejar de hacer? Mira tú. Pero bueno, el diario de avisos, que es así. La verdad. ¿Será que el cheque que le va a llegar a los del diario de avisos más grande que los del resto? No sé. A lo mejor se han apuntado al petroperiodismo, que del petroperiodismo hablaremos en breves momentos. Bien, bien, venga, no te interrumpo. Vamos a ver, tamaimos.com. Bueno, pues en tamaimos.com pueden encontrar ustedes un artículo de opinión que se llama Tamaimos les pide un favor. Y es que les vamos a pedir un favor, y les estamos pidiendo un favor no solamente a nuestros lectores, sino también a nuestros oyentes. No dinero. No, es un jarrito de petróleo, un vasito de petróleo. Que el 24 de marzo, este sábado, o sea, ustedes empezarán a escuchar este podcast desde el día 23, viernes, pues el 24, pues en toda Canarias va a haber manifestaciones en contra de este abuso que pretende, pues, llevar a la práctica Repsol, con todo el apoyo del gobierno de España, que sin contar con la opinión de los canarios, plantarnos unas plataformas petrolíferas a tan solo 60 kilómetros de nuestras costas. Bueno, pues Nosotros les pedimos un favor, y es que nosotros en este artículo de opinión ponemos un par de archivos adjuntos donde ustedes se pueden descargar la versión o en color o en blanco y negro de una especie de folleto que nosotros hemos redactado y que nos gustaría ver en estas manifestaciones en Canarias. Nosotros no podemos estar físicamente allí, los tamaimos estamos en Bruselas, estamos en Madrid, estamos en Barcelona, estamos en Sabadell, no estamos en Canarias. No estamos en Canarias físicamente, pero no paramos de pensar en Canarias y no paramos de reflexionar sobre Canarias. Y nos preocupa esto tanto como a ustedes. Así que si ustedes nos hicieran el favor de descargarse estos folletos, imprimirlos y repartirlos con la firma de Tamaimo en alguna de las manifestaciones, les estaríamos eternamente agradecidos. Y les deberíamos una, ¿eh? Si luego además le sacan una foto al folleto y lo podemos publicar en Facebook o en nuestra página, o mandarlo a través de Twitter, lo haremos encantadísimo. Ya saben ustedes, en tamaimos.com pueden encontrar el artículo Tamaimos les pide un favor. Si están de acuerdo con lo que ahí escribimos, y lo imprimen y lo reparten, de verdad, muchísimas gracias desde ahora. Eso es lo primero que queríamos decirles. Y lo segundo es que también, a partir de hoy, podrán ustedes entrar en canariasinpetroleo.com, apúntenlo, canariasinpetroleo.com, todo junto y en minúscula. canariasinpetroleo.com es un minisitio que hemos creado en Tamaimo, de donde vamos a hacer un seguimiento de todo este tema. Entre otras cosas, pues pueden ver, por ejemplo, los horarios y los lugares de concentraciones en Canarias, y no solo, este 24 de marzo. Pues en Gran Canaria, a las 7 de la tarde en el Parque Santa Catalina, en Fuerteventura, también a las 7 de la tarde en la Plaza de la Iglesia, en la salida de la manifestación en este caso, en Lanzarote a las 7 de la tarde, salida de la calle Real y termina en el recinto ferial, en Tenerife a partir de las 5 de la tarde, concentración en la subdelegación del Gobierno de España en Canarias, en La Palma a las 11 de la mañana en Santa Cruz de La Palma, salida en la Alameda, finaliza en la delegación del Gobierno cerca del puerto, en La Gomera a las 12 de la mañana, concentración en la plaza de las Américas, en El Hierro aún está por confirmar la concentración, y luego en Madrid tenemos a las 12 de la mañana concentración en la sede del Ministerio de Agricultura, Paseo Infanta Isabel número 1, Metro Atocha, y a las 6 de la tarde en Barcelona, concentración en la sede del Gobierno de España en Cataluña, en el Carrer Mallorca 278. Esta información la pueden encontrar en canariasinpetroleo.com, el minisitio de Tamaimos para hacer un seguimiento a lo que está ocurriendo con el petróleo. Canarias dice no a las petroleras, Iván. Pues sí, y lo dice bastante alto y bastante clarito. Aunque alguno no se haya enterado, porque es verdad que ha habido ciertas informaciones en algunos medios de las islas, que hombre, qué sé yo, ¿cómo lo diría yo, Agustín? Que lo podían haber hecho con un poquito más de elegancia, ¿no? Porque hemos leído según qué artículos y según qué textos en, por ejemplo, La Provincia, o por ejemplo en el Diario de Avisos, que hombre, qué sé yo, vale que a lo mejor tenga sugerencias, no sabemos muy bien cuál es el motivo, ¿no? de ese fervor petrofílico, si ustedes me permiten el neologismo. Pero, coño, se les nota mucho, ¿no? Yo creo que podían ser un poquito más elegantes, un poquito más sutiles. Qué sé yo, pues recuerdo un artículo que publicaba el Diario de Avisos que decía: sin petróleo no hay turismo. Y claro, en fin, era una cosa muy traída por los pelos, ¿no? Y algún que otro titular en La Provincia nos hemos gozado también, ¿no? Como aquel famoso según el cual las prospecciones petrolíferas iban a crear 52.000 puestos de trabajo en Canarias. Cuando mire, después resulta que Repsol, ajá, en todo el mundo emplea a 36.000 personas. Claro, hombre, hay que comprobar las cosas un poquito antes, ¿no? Antes de echarse al monte así de esa manera. En fin. No, pero hombre, también no se refiere solamente a empleos directos, se refiere también a los repuestos. Por lo visto es que van a traer repuestos. Eso dijo el otro día uno de la COE en Santa Cruz de Tenerife. Sí, algún repuesto le haría falta a ese periódico, sí, eso es verdad. Mire, y por cierto, y a todo esto, el petroperiodismo, yo creo que fue Juan Luján, ¿verdad? Juan García Luján, sí, el que publicaba en Somos Nadie un artículo, sí, sí, sobre el petroperiodismo. ¿Qué es esto del petroperiodismo? Aunque algo ya nos has adelantado, pero me pregunto qué es esto del petroperiodismo. No, pues el petroperiodismo viene a ser esto, ¿no? Como una especie de técnica nueva, ¿no? Según nos cuenta Juan García Luján, una nueva técnica que consiste en poner en titulares lo que piensa Repsol, aunque luego la información que acompaña al titular lo desmiente. O sea, que tenemos cosas contradictorias en el titular y en el cuerpo de la noticia, pero en eso consiste el petroperiodismo, ¿no? De modo que, claro, así están las cosas, ¿no? Ya digo, esta es la definición que da Juan García Luján. Uno de los casos paradigmáticos fue este, ¿no? El de los 52.000 puestos de trabajo que se iban a crear, ¿no? Luego el número ha ido descendiendo, ¿no? Alguien habla de, no, bueno, Repsol habla de 5.000 puestos, claro, hay cierta diferencia, ¿no? Empieza por 5. Mira, Iván, y varias cosas, porque no nos va a dar tiempo ni mucho menos de agotar el tema. Nosotros lo que queremos es animar a todo el mundo a que el 24, el sábado, 24 de marzo, salga a la calle para decir Canarias dice no al petróleo. Eso por encima de todo, dejar claro cuál es la... Porque aquí se podría hablar de muchas cosas, ¿verdad? Aquí se podría hablar, por un lado, de la soberbia del gobierno de España, representado por José Manuel Soria. 10 días. En 10 días nos tienen ustedes que dar una respuesta, por un lado. Luego, por otro lado, tendríamos lo que podría suponer el debate sobre si extraer petróleo... No, extraer petróleo sí por motivos ecológicos, pero también por motivos de soberanía. Es decir, aquí Canarias no ha decidido absolutamente nada. Como decía el otro día el ministro Soria, ya no es que Canarias no tenga soberanía en las aguas que están a 60 kilómetros de las costas. Es que Canarias no tiene soberanía ni en el agua que viene a dar a la orilla de la playa. Más claro, no se puede decir. Esa es la actitud que tiene el gobierno de España. El día que le dé la gana montar una mina de, qué sé yo, pues una cantera de áridos en el Teide, pues lo pueden montar. Los canarios no tenemos nada que decir. O el día que quieran dinamitar el Roque Nublo, por ejemplo, pues lo pueden decidir. Los canarios no tenemos nada que decir al respecto. O el día que quieran azulejear a la playa de Cofete, por ejemplo, porque después se limpia más fácil, pues los canarios tampoco tenemos nada que decir al respecto. O sea, según este ministerio y según este gobierno de España, los canarios no tienen ni voz ni voto sobre lo que se decida hacer o dejar de hacer en Canarias. Estamos no, pero buenos, espérate, ¿no? Porque Soria se refería a las aguas. Soria se refería a las aguas. Otra cosa es lo que piense de, sí, ya, de todo claro. Eso que tú acabas de mencionar. Pero él se refería a las aguas. Él decía que bueno, que sí, que el presidente de Canarias puede decir misa. Pero que de lo que ocurre en las aguas que están en torno a las Islas Canarias, ahí no tiene absolutamente nada que decir. O sea, mira, yo creo que esos son ya excusas de mal pagador, sinceramente. Y en todo esto hay bastantes de ellas, ¿no? Como por ejemplo la famosa matraquilla de que las prospecciones se harían a 60 kilómetros de la costa. Luego vemos en las cuadrículas que maneja Repsol que hay zonas de las cuadrículas que están a escasos 10 kilómetros. ¿Cómo casa lo uno con lo otro? Por ejemplo, por decir una de las cosas. Luego, que si las prospecciones las va a hacer Repsol, ¿no? Y veíamos que no es Repsol. Repsol tiene el 50%, pero el resto se lo reparten una multinacional alemana y una multinacional australiana. En fin, por no hablar de tantas otras cosas, como que el segundo de a bordo del ministerio, el secretario de Estado de Industria, fue directivo de Repsol. Lo que ya ahí entramos en unas aguas, precisamente para seguir hablando de aguas, bastante poco claras, ¿no? Bueno, o que el anuncio de José Manuel Soria, cuando anunció que los sondeos se iban a llevar a cabo, pues detrás tenía en grandes letras Repsol, la publicidad de quien patrocinaba el acto en el que él estaba anunciando eso, ¿no? En fin, una colusión entre intereses privados e intereses públicos más que sospechosa. Iván, ¿y tú qué opinas de la oposición del gobierno de Canarias? ¿Tú crees que si ahora mismo el gobierno de España y el gobierno de Canarias se sentaran y el PP le dijera a Coalición Canaria, miren señores, aquí nosotros vamos a repartir las peras y en realidad ustedes se van a llevar una parte de los beneficios y esto lo vamos a meter en el REF en formato X o Y que les beneficie a ustedes, grandes importadores, grandes exportadores, ya veríamos cómo? ¿Tú crees que de repente desaparecería la oposición del gobierno de Canarias o por lo menos de Coalición Canaria? Hombre, mira, el gobierno de Canarias hoy por hoy es Coalición Canaria y Partido Socialista, ¿no? Partido Socialista Canario. Hace un tiempo, y las hemerotecas están ahí para todo el que las quiera ver por internet, José Miguel Pérez, el presidente del Partido Socialista en Canarias, ya dijo que, vamos, que con los ojos cerrados sí a las prospecciones petrolíferas. O sea que ahora va de todo lo contrario, pero ya en su día él dijo que estaría dispuesto, ¿no? Ahora, claro, está en el gobierno, la coyuntura es la que es, le conviene más decir donde dije digo Diego. Y ¿Para en qué? Cuanto... ¿Para hacerle daño al gobierno del PP? ¿Para hacerle daño al partido adversario, digamos? Pues sí, y yo creo que también les interesa mucho, tanto a ellos como a Coalición Canaria, aprovechar la ola esta de protestas que hay tan grande, ¿no? En Canarias, ¿no? Les interesa ahora, yo creo, esa es mi interpretación, aparecer como los grandes defensores de Canarias y demás, y se suben al carro en marcha, ¿no? Ven que hace mucho calorcito, que mucha gente está muy indignada, y bueno, pues quieren, ellos esperan recibir o reforzar sus apoyos de esta manera, ¿no? Si no hubiera tanta contestación social, yo no estoy seguro de que ellos estuvieran realmente tan, digamos, tan flamencos contra las prospecciones petrolíferas. Eso en el Y caso del PSOE, y en el caso de en Coalición el caso de Canaria. Coalición Canaria, hombre, yo sinceramente a los hechos me remito. Hace poco acaban de aprobar que se construyen 100.000 camas turísticas más en Canarias. Hace, ¿qué? Escasamente una semana. Ese es el gobierno, ese es Coalición Canaria en Canarias, ¿no? Ese es el, digamos, esa es la visión que ellos tienen de la protección medioambiental y de la explotación del territorio, ¿no? Y es la visión que tienen del país, ¿no? Explotación al máximo. Y llevan ya bastantes años en el gobierno, ¿no? Precisamente tienen un historial que apunta ese desprecio por el territorio, ¿no? Ahora van de todo lo contrario. Pues bueno, yo creo que un poco por lo mismo. Recordemos que Coalición Canaria está en caída libre. Cada sucesivas elecciones tienen cada vez menos apoyos. Y ahora con esto, pues hombre, pues pueden aprovechar y de paso apretar las tuercas al gobierno en España con el rollo de que si somos colonia, que si, bueno, cuidado, que si esto se agita aquí, Canarias está lejos y si que a lo mejor, bueno, empiezan a surgir aquí según qué ideas. Y eso sabemos que en Madrid siempre causa mucho miedo. Y luego, pues lo mismo que el PSOE, ¿no? Que están fritos por reforzar sus apoyos. Y, hombre, están muy necesitados de ellos. Yo estoy seguro de que si a ellos se les presentara una tajada buena, ellos ya serían mucho más contemporizadores y empezarían a hablar de que si las garantías medioambientales, que si el dinero va a venir para Canarias y esto va a ser un vergel de belleza sin par. En fin, de momento, resumiendo, yo creo que hay que aprovechar que tenemos a las instituciones del lado correcto, que es el del lado de, miren, no, prospecciones no, y mucho menos de esta manera avasalladora. De momento aprovechemos que están de nuestro lado, pero no perdamos de vista que la tortilla se puede virar, o sea, que no nos dejemos llevar por cantos de sirena, aunque en este momento estemos, por suerte, y me alegro de ello, todos empujando la misma dirección. Pues muy bien, pues recuerden, sábado 24 de marzo, manifestaciones a lo largo y ancho de todo el archipiélago canario, con un recuerdo muy especial para nuestros oyentes y lectores en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que en caso de llevarse a cabo este plan maquiavélico, pues se verían en el frente de batalla. Hacemos una pausa y seguimos adelante. Y entramos ya en recta final de nuestro programa en el día de hoy. Bueno, se habrán dado ustedes cuenta de que en los últimos programas le hemos dedicado pues algún tiempo a la lucha canaria. Es un deporte que, bueno, yo, Iván, igual que en su momento, digamos que el comenzar a buscar música de grupos y solistas canarios para nuestras pausas musicales, para mí fue todo un descubrimiento, descubrir la enorme variedad y calidad que hay de música y de músicos en nuestro país. Con la lucha canaria me está ocurriendo algo parecido. En un principio, pues bueno, como bueno, pues tenemos una relación especial con la página La Garrada de Néstor López, como tú eres un gran aficionado a la lucha canaria, como a muchos de los tamaños nos gusta el deporte, bueno, pues yo me fui introduciendo en la lucha canaria a través de, pues, de vídeos de televisión canaria con Piti, a través de vídeos también en la página La Garrada, y aunque esto no es ni mucho menos nuevo para mí, puesto que como tantísimos otros canarios, yo veía, por ejemplo, el programa La Luchada, pues cuando hablo de los años míticos de la lucha canaria, ¿verdad? Cuando al Centro Insular de Deportes de la capital de Gran Canaria iban 6.000 personas a ver un desafío, y hablo de no hace tanto tiempo. Lo cierto es que es ahora cuando estoy empezando a comprender, a valorar y a conocer mejor la lucha canaria. Y me estoy dando cuenta que tenemos un deporte en Canarias que es una auténtica maravilla. Y no estoy hablando solamente desde el punto de vista sentimental y emotivo, que también, puesto que es un deporte nuestro, es el deporte nacional canario por excelencia. Estoy hablando de las cualidades físicas que requiere ser un buen luchador. Estoy hablando de la técnica, o de la gran cantidad de técnicas, en plural, que se pueden emplear en la lucha. una maravilla de deporte, Iván. Sí, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la lucha canaria es mucho más que un deporte, es un legado cultural que es un legado cultural que aporta Canarias al mundo, a la cultura universal, y es que bueno, lo tiene todo, porque tiene actividad física, pero además tiene plasticidad. Yo creo que la lucha canaria, bueno, yo creo no, estoy convencido y no soy el único, y creo que es una cosa de cajón, y es que la lucha canaria es un arte. Y aparte de eso, bueno, aparte de las cualidades físicas, lo que conlleva para el desarrollo físico como deporte, como actividad deportiva y demás, pues aparte de la plasticidad que tiene, la estética que conlleva, hombre, es que tiene toda la parte legado cultural de los ancestros, de los antiguos canarios, ¿no? De la cultura anterior a la llegada de los colonos europeos, ¿no? A la conquista por la fuerza de las armas y demás. Es una de esas manifestaciones que nos quedan, ¿no? Y que nos entroncan directamente a los canarios de hoy con los canarios de antes. Eso por un lado. Y luego por otro, pues bueno, pues que es verdaderamente una joya, ¿no? Una manifestación cultural que es única en todo el mundo y que así se aprecia en otros lugares, ¿no? En los que también la lucha tiene arraigo, ¿no? Porque luchas de este tipo, ¿no? Hay repartidas por todo el mundo y en otros sitios pues se aprecia muchísimo la lucha canaria, más incluso, bueno, desde luego que en el Estado español más, porque en el Estado español es bastante desconocida todavía, a pesar de que ha habido momentos, recuerdo que hubo una época, incluso en los años 90, en la que Canal Plus retransmitía para todo el Estado, para toda España, retransmitía las luchas, ¿no? Y sé que tenían bastante seguimiento, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, yo mandé una ocasión de viajar a Andalucía en los años 90, como tú dices, pues personas que no tenían ninguna relación de ningún tipo con Canarias seguían con gran interés la lucha canaria. Sí, sí. De modo que vamos, que la lucha canaria es algo valiosísimo. Otra cosa es el trato que se le dé a la lucha canaria, que yo creo que de eso tendríamos que hablar, porque están pasando cosas bastante preocupantes. Bueno, bastante preocupantes y bastante ilusionantes, porque sí, lo cierto es que el panorama es muy heterogéneo. Es verdad. El panorama es muy heterogéneo. Recordarán ustedes que en un programa anterior mantuvimos una conversación o tres conversaciones en paralelo con periodistas, miembros de la Federación Canaria, amigos blogueros, sobre la situación de la lucha canaria en Gran Canaria en concreto, después de que la Consejería de Educación pues negara la posibilidad a 4.000 niños del cono sur de las Palmas de Gran Canaria y del municipio de Ingenio, también Gran Canaria, de practicar la lucha canaria en horario escolar. Bueno, eso fue, se hizo público a mediados de diciembre, se hizo público a través de una carta que oficialmente envió la Federación Nacional de Lucha Canaria a la Consejería de Educación. Hasta donde nosotros sabemos, como digo, esta carta es de mediados de diciembre, la Consejería de Educación no ha respondido oficialmente a la Federación Nacional de Lucha. Estamos hablando de 3 meses, Iván, 3 meses sin respuesta oficial. Sabemos que tanto la Federación Nacional de Lucha como la Insular de Gran Canaria han intentado mantener contactos oficiosos con la Consejería de Educación en vista de que los contactos oficiales eran imposibles, que la agenda del consejero de Educación pues estaba tan repleta que en 3 meses le era, o en 4 incluso, porque todo esto empezó a mediados de noviembre, pero bueno, contamos a partir del momento en que se envió la carta oficialmente. En 3 meses no había encontrado tiempo. Nosotros le hemos dedicado algunos espacios a esta problemática, pero lo cierto es que la situación es muy muy heterogénea, Iván, porque uno se encuentra con que ya dentro de la propia isla de Gran Canaria hay municipios en los que se permite la práctica de la lucha en horario escolar, otros en los que no, y lo único que hemos recibido nosotros ha sido en nuestra cuenta de Twitter un mensaje de la Consejería de Educación, pues yo diría que 2 meses después de que nosotros les escribiéramos por primera vez. No hablo de hablo de memoria, quizás no sean 2 meses, quizás sean 2 meses y medio o 1 mes y 3 semanas, pero vamos, en torno a 2 meses en los que la Consejería de Educación nos escribía: se está estudiando un nuevo convenio, ya que el anterior era con la Consejería de Deportes. Esto es todo lo que nos escriben. Saben ustedes que en Twitter los mensajes son muy breves, y esta es toda la contestación que nosotros hemos recibido por parte de la Consejería de Educación después de muchos intentos. Como digo, tanto la Federación Nacional de Lucha como la Insular de Gran Canaria están intentando, o han intentado, o siguen intentando contactos oficiosos con la Consejería de Educación, pero y les prometo que luego hablaremos de cosas más esperanzadoras que también las hay, pero Iván, esto es alucinante. Sí, bueno, es muestra de del respeto y del valor que se le da a la lucha canaria, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Es una joya de la cultura canaria para la cultura del mundo. Pero el gobierno está claro que, desde luego, a través de su Consejería de Educación no lo ve así, en absoluto. Porque, aparte de la falta de respeto total y absoluta que me parece el dejar esperando así a la gente in albis, pues ni sí, ni no, ni todo lo contrario, o sea, la mayor de las indiferencias parece. Aparte de eso, bueno, es que pone de manifiesto la falta de valoración total y absoluta, ¿no? Es una no sé, una ignorancia, ¿no? Una estrechez de miras, ¿no? Una incapacidad para ver valor en aquello que lo tiene. Me parece bastante pueblerino, la verdad. Desgraciadamente tenemos una Consejería de Educación bastante, sí, bueno, pueblerino no es la palabra porque, por la gente de pueblo, yo también soy en parte de pueblo, ¿no? Y con mucho orgullo lo llevo. No es la palabra más adecuada, pero entiéndaseme bien, ¿no? Gente, no sé, una cerrazón que hay en esa Consejería de Educación, en fin, que realmente cuesta entenderla, sinceramente. No encuentro otra explicación. Pues Iván, si te parece, porque es mucho lo que queremos comentar y como digo, queremos terminar el programa en clave positiva porque hay motivos para la esperanza y hay acciones que se están llevando en el buen sentido. Pero como decía, nosotros le hemos dedicado algunos momentos de nuestros programas a la lucha canaria, en concreto a esta problemática que ahora mencionábamos. Y en concreto, un programa lo hicimos con Néstor López, de La Garrada, también con Norberto González Mencara, presidente de la Federación Insular de Lucha de Gran Canaria, y con, pues vaya, no me viene ahora el nombre de este buen periodista de tintamarilla.es, que me con, perdone, ahora no me viene. Manuel Borrego, ¿no era? Manuel Borrego, gracias, sí, efectivamente, con Manuel Borrego Pérez, pues tanto con Manuel Borrego de tintamarilla.es como con Norberto González Mencara de la Federación Insular de Lucha de Gran Canaria, como Néstor López de La Garrada, pues con ellos tres hablábamos y la verdad que nos daban una panorámica riquísima de cuál es la situación e intentábamos un poco clarificar la misma, ¿no? Pero es que hay motivos para la preocupación porque este no es el único problema, que es que uno se pone a leer la prensa simplemente y se encuentra con que en Mogán el ayuntamiento, también en el sur de Gran Canaria, en el suroeste de Gran Canaria, el ayuntamiento quiere derribar un terreno de lucha para construir, por lo visto, la estación de guagua, pues va a tirar abajo un centro de salud y un terreno de lucha. O sea que nos encontramos aquí con que, además, fíjense ustedes, no solamente un terreno de lucha, sí, también se lleva por delante centro de salud. Centro de salud. Se iba por delante del centro de salud. Sí, realmente preocupante, ¿no? El proyecto que quiere sacar adelante el ayuntamiento de Mogán. Esto por un lado. Y luego nos encontramos que en Telde, en el este de Gran Canaria, pues el ayuntamiento, pues habla del posible derribo del terreno. Ahí es nada, llamado José Rodríguez Faro de Maspalomas. O sea, los que tengan ya idea de lo que es la lucha canaria, de lo que representa la lucha canaria en nuestro país, sino sencillamente tengan memoria histórica, sabrán quién es el Faro de Maspalomas y lo que representaba el Faro de Maspalomas y lo que representa el Faro de Maspalomas. Bueno, pues un terreno que lleva ese nombre, que es el terreno del Club de Lucha Castro Morales. Sí, un equipo bastante potente, Bueno, pues Castro Morales tiene que entrenar fuera del casco, si no me equivoco, en La Huesa, en el terreno de La Huesa, porque temporalmente está cerrado este terreno. Bueno, pues el presidente de la Federación Insular de Lucha de Gran Canaria le escribe una carta a la Corporación Municipal de Telde para decirle, miren señores, es que esto aquí debe haber algún tipo de error, o sea que quieren derruir el coqueto e histórico terreno, leo textualmente, para implantar una piscina para bebés y niños. O sea que sería hacer desaparecer el único terreno que hay en el casco de Telde. ¿Se dan cuenta? Por un lado tenemos esta miopía de la Consejería de Educación con los escolares en el cono sur de la capital de Gran Canaria y del municipio de Ingenio. Por otro lado tenemos el consistorio de Mogán que quiere derribar el terreno de Mogán. Por otro lado tenemos el consistorio de Telde que quiere derribar ya no un terrero en Telde, no, el terrero José Rodríguez Faro de Maspalomas en el casco de Telde. Alguno que otro día, malos tiempos para la lírica, luego desmentiremos esto, puesto que hay buenas noticias, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando, Iván? Hombre, yo no sé decir qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es verdad que la lucha canaria siempre ha pasado por altibajos, ¿no? Momentos de mayor potencia, momentos en los que ha estado más alicaída. Creo que el momento actual no es que sea especialmente malo tampoco. Cuando uno ve la pujanza de la competición, hombre, estamos mejor que hace unos años, ¿no? La lucha ha remontado. Tenemos otra vez lucha de primera categoría. Los equipos están bastante potentes. Se están viendo luchadas muy disputadas y de mucha calidad. O sea que la lucha en sí misma está en un momento, yo creo que incluso bueno. Y parece que nada hace dudar que la cosa va a más. Ahora, luego siempre hay fuerzas que parece que siempre actúan contra la lucha, ¿no? Antes, en épocas pretéritas, igual que hoy. Y hombre, yo no sé si sorprenderá lo que voy a decir o no, pero en aquellos municipios en los que ha gobernado el PP y en aquellos municipios en los que en muchas ocasiones ha gobernado el PSOE, hay que decirlo así también, la lucha ha perdido pues todo el apoyo que tenía, o buena parte del apoyo, vamos a no ser injustos, y de repente se ha caído de la lista de prioridades, ¿no? Y eso ha sido una constante que yo, como ciudadano de a pie, sin ningún tipo de estudio estadístico ni nada parecido, pero como ciudadano de a pie, esa es la impresión que yo he tenido, ¿no? Que sobre todo los municipios en los que ha gobernado, los que ha llegado a gobernar, por ejemplo, el PP o también el PSOE, la lucha ha ido para atrás, con sus honrosas excepciones que la habrá, pero desde luego no son muchas, ¿eh? Bueno, pues, Iván, si te parece, vamos a pasar a hablar de cosas positivas en el mundo de la lucha, que también las hay. Dejamos clara nuestra preocupación y dejamos esa cuestión en stand-by, por esto que nos preocupa mucho. Pero hay buenas noticias también. Por ejemplo, sin más lejos, el diario de avisos o el diario de abusos, como decía usted antes, el diario de avisos, bueno, Yo dije la sección. eso, ¿cómo va a ser? Eso es mentira, ¿no? Eso es imposible. Bueno, pues, el diario de avisos, su sección de lucha canaria, chapó, así como se Sí. han apuntado al petroperiodismo. Cierto. Y la verdad que eso Sí, al César lo que es del César. no nos gusta ni nos puede gustar. La sección de lucha canaria es probablemente de la prensa de papel la mejor que hay en todo el archipiélago. Y una noticia que nos llega del día 20 de marzo, apuesta por la difusión futura. Pues vemos una fotografía en la que se nos informa, o mejor dicho, que sirve como imagen, como soporte gráfico, a la siguiente noticia. La Federación de Lucha Canaria ha puesto en marcha el proyecto Mañas 2.0, mediante un convenio firmado por el presidente de la Federación de Lucha, Germán Rodríguez. En este caso se trata de la Federación Nacional de Lucha, presidente Germán Rodríguez, y la productora Arte Populi, que permite hacer llegar las cualidades del deporte vernáculo de una forma didáctica, dinámica y amena. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente. Se fusiona la lucha canaria con un elemento tan innovador como es la tecnología de captación de movimiento y la animación gráfica en tres dimensiones. El resultado será una colección de 10 piezas audiovisuales para presentar 10 de las mañas más utilizadas en nuestro deporte. Estas imágenes serán captadas desde tres ángulos diferentes y grabadas en imagen real, que posteriormente se fundirán con un entorno y unas figuras antropomórficas realizadas en tres dimensiones. Señores, para entendernos, a los que les gusten los videojuegos o estén habituados a ver los videojuegos, pues estamos hablando de esas imágenes tan logradas, cada vez más logradas, que uno puede ver en un videojuego, por ejemplo, de fútbol, donde da la impresión de que uno está viendo imágenes reales, ¿no? Pues bueno, esto es una iniciativa. Como tú decías antes, al César, lo que es del César, pues Mañas 2.0 está patrocinado por Caja 7 y Canaria de Mármoles y Trituraciones Sociedad Limitada. Lo de Canaria de Mármoles y Trituraciones podría dar lugar a más de un chiste, pero vamos a dejarlo ahí, que para eso están pagando. Bueno, estos señores están invirtiendo en algo que tiene que ver con la defensa de la lucha canaria, la promoción de la lucha canaria y las nuevas tecnologías. Coño, coño. Esto sí, aquí sí que estamos hablando de algo realmente que está a la altura de la belleza de nuestro deporte. Sí, es una gran iniciativa precisamente también por lo eso que tú dices, ¿no? Se trata de que vivamos nuestra cultura y que nuestra cultura esté en el momento en el que vive, ¿no? La cultura canaria del siglo XXI y que la lucha canaria, igual que todas las manifestaciones de la cultura del archipiélago, pues esté al día, esté acorde con los tiempos que corren y se vaya adaptando sin perder su esencia, pero adaptándose y por tanto fortaleciéndose. Y este es un ejemplo, vamos, excelente de eso, este tipo de iniciativas, ¿no? En el que la lucha canaria, pues con esta esta reproducción tridimensional y además ayudará a que se conozcan más las mañas y las técnicas específicas de nuestra lucha. Me parece, mira, una noticia estupenda. Vemos, como tú decías antes, que no todo es malo en el mundo de la lucha. Bueno, y sin salirnos de las páginas de Lucha Canaria, del diario de aviso, en este caso una noticia del día 19 de marzo. Además, mira, esta noticia especialmente me hace ser muy optimista, y ahora te voy a decir por qué. Dice, un total de 51 estudiantes de Antigua, en la isla de Fuerteventura, practican la lucha canaria a través del programa Lucha por lo Nuestro. Y aquí se nos informa de que se trata de estudiantes de edades comprendidas entre los 11 y los 12 años que participan en el programa Lucha por lo Nuestro, que desarrolla la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura para promocionar específicamente la base de la lucha canaria en los centros educativos de la isla. Estas sesiones se imparten en horario lectivo. ¿Vale? Estamos hablando de estudiantes de 11, 12 años y se imparten en horario lectivo. Yo digo una cosa, Iván. Estos de Repsol no se van a salir con la suya. Estos no conocen a los majoreros. Si sacan adelante un proyecto como este, van a salir de ahí no 51 luchadores, sino muchos más, y que seguro que van a luchar dentro del terrero y, como dicen los sabandeños, fuera del terrero también. Yo creo que estos de Repsol todavía no saben dónde se han metido. Mira, cuidado, que Fuerteventura ha dado desde siempre grandísimos luchadores, ¿eh? Tremendos puntales han salido de Fuerteventura, con que eso que dices, vamos, no me extraña nada, y tradición hay de sobra, con que ojalá y sea así. Desde luego que con iniciativas como esta se están poniendo las bases para que así sea, y es una noticia verdaderamente esperanzadora y que de esas que da gusto leer y da gusto promocionar y difundir, ¿no? El que, oigan, pues entre los chiquillos pues se fomente, que aprendan la lucha y luego, pues bueno, que todos que la conozcan. Lo principal es que la conozcan y que la interpreten y que luego eso de manera natural pues la asimilan y la difunden, ¿no? Otra cosa ya luego es que los chiquillos continúen con la lucha, que sería lo ideal, o no. Eso ya después no se puede controlar ni nada y entra dentro de lo normal. Pero incluso aquellos niños que no continúen luego con la práctica asidua de la lucha cuando sean mayores, la conocen y la aprecian. De esto se trata precisamente. Y por cierto, en horario lectivo, como tú decías, ¿ven? ¿Cómo no hay tanto problema? Efectivamente, ejemplos hay. Bueno, con esta noticia tan esperanzadora nos despedimos por el día de hoy. Don Iván, un fuerte abrazo. Oye, un abrazo, y me alegro mucho de haber acabado con algo positivo en estos tiempos que corren, en los que, bueno, las cosas se están poniendo difíciles, pero también hay no un rayo, sino muchos rayos de esperanza, precisamente por esas ganas, ¿no?, de la gente de conservar y de defender. Con eso claro me quedo. Sí. Claro que sí, así mismo es. Señores, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Y recuerden, 24 de marzo, todos a la calle a decir: Canarias dice no al petróleo, Canarias dice sí a las energías renovables. Un fuerte abrazo.